sé dónde fue, solo fotos y carteles, había luces y papeles y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mardel? Recordé que al pasar las campanas redoblaban, que los niños del lugar eran tigres de Bengala. Era toda una mañana inolvidable, amor. ¿Quién no se ha besado en Mardel? Reflexionar, ¿quién no se ha besado en Mardel? Llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. ¿Quién no se ha besado?